¿Todavía ves la televisión en blanco y negro? Te estás perdiendo un mundo de colores. Cambia de canal. Vive la diversidad. جمعية قاطن العالم بمدريد تنظم الحملة الحضرية للتعايش الثقافي. Campaña ciudadana por una convivencia intercultural. Vecinos del Mundo de Madrid, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Vamos a comenzar con la entrevista que tenemos hoy a un vecino de aquí, de La Ventilla, Dersu, ¿verdad? Hola Dersu, bienvenido. Cuéntame un poco la historia de cómo fue que tú llegaste aquí a este barrio. Cuéntanos un poco de esa historia para conocerte mejor. Pues yo soy antropólogo físico de México, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y en mi proyecto de la maestría hice una estancia en la Universidad de Burgos, en el Laboratorio de Evolución Humana, en 2017. En mi estancia ahí, mi tutor, José Miguel Carretero, me presentó con el que es mi actual director del doctorado, Juan Luis Arzuaga, platicando y hablando de mi proyecto. Le pedí si me podía dirigir para yo poder hacer mi tesis doctoral aquí, que él es un experto en la pelvis y en la evolución humana, la paleoantropología. Terminé mi proyecto de la maestría y al año siguiente ya estaba aquí viviendo en Madrid. ¿Por qué es importante estudiar la pelvis? No solo la pelvis, en general la evolución humana nos puede dar como mucha luz acerca de cómo somos ahora, por qué somos lo que somos, por qué nos comportamos como nos comportamos. Además de que muchos falsos mitos sobre racismo, sobre especismo, sobre muchos ismos tan dañinos que son muy fáciles de entenderlos y poder eliminarlos. Porque pues además de que nos hacen daño, tampoco nos aportan nada. Ni biológicamente ni científicamente, ¿no? Entonces, por eso es importante. La pelvis, en mi caso, por ejemplo, mucho del cómo nos movemos, luego también tiene que ver mucho con la alimentación, con la distribución de las poblaciones en el mundo, mucho de la diversidad biológica y fenotípica, de cómo nos vemos, sobre los cuerpos humanos en las poblaciones distribuidas en el mundo, también se pueden explicar, bueno, se pueden entender. Explicar sí también, pero mucho más entender. ¿Cómo hacen los investigadores ese momento para ponerse de acuerdo sobre estas teorías, ¿no?, que tienen? ¿Se hacen grupos conjuntos? ¿Está todo concentrado en algún lado? Cuéntanos un poco cómo se realiza esta investigación. Bueno, como siempre se va acumulando el conocimiento. Lo que sí es leernos a todos. Se procura cada nuevo descubrimiento, por ejemplo en Israel hace poco tiempo, en África, la gente que también estudia en África y que estudia los fósiles humanos. Al final, aunque no nos conozcamos personalmente, nos leemos. O los leemos y es así como vamos acumulando el conocimiento y también hablando y escribiendo y en congresos cuando vamos a las excavaciones pues compartes con gente de otros lugares sobre sus trabajos y eso también a veces de primera mano nos vamos contando qué estamos haciendo al mismo tiempo entendiendo la diversidad que estamos estudiando. ¿Cuál fue tu referente para poder estudiar antropología? Eso es casi una historia familiar. Bueno, mi papá es economista de la UNAM. Mi mamá estudió también antropología, pero antropología social. Uno de mis tíos, él estudiaba antropología física. Además, él era corredor. Entonces, pues yo desde muy pequeño me llevaban a correr, me llevaban a las montañas, desde muy, muy pequeño. Incluso no podía ni caminar, pero me cargaba. La antropología física tiene mucho que ver con la observación del cuerpo y del comportamiento humano. Digamos al humano desde dimensiones biológicas, culturales y sociales. Y su relación entre ellas. Por ejemplo, veíamos las Olimpiadas, ¿no? Y entonces me iba explicando, mira, fíjate este cómo corre, mira cómo caminan, porque además eran corredores, mi mamá también, y entonces siempre, bueno, y mi papá también, entonces siempre estuve como rodeado un poco de estas cosas, de fíjate cómo caminan, fíjate cómo son cuando ganan, los que nadan, porque no veíamos solo a los corredores, sino que veíamos, o sea, las Olimpiadas era ver todo lo que se podía ver, muchos deportes. Y entonces eso a mí me gustaba mucho. Y además en ese tiempo, la antropología en México, eran los 70s, 80s, era muy marxista. Y en México en esa época los fenómenos sociales, o sea, el fenómeno humano tenía que ver con el fenómeno social también. Yo crecí mucho desde visión antropológica, biológica, social, económica. Entonces eso fue lo que a mí me llevó como por la vida. Yo no sabía en ese momento ni qué eran los antropólogos ni nada, pero yo ya lo vivía y ya lo hacía. Sin quererlo. Y yo antes de ser antropólogo estudié ciencias de la computación, pero a mí no me terminaba de llenar. Y yo para lo que lo usaba era para otras cosas. Entonces en algún momento dije, yo esto no. Y hablando con mi mamá me dijo, bueno, pues a ver, si no te gusta está bien, porque si yo no te permito que hagas lo que tú quieres, tampoco yo lo estoy haciendo bien. pero que te guste porque lo vas a tener que hacer y ya, se acaba. Me dijo, ¿por qué no vas a la escuela de antropología? Y preguntas, a ver. En mi casa había muchos libros, eran cuartos llenos de libros. Y un día, en un verano, pues había que limpiar. Y me encontré un librito pequeño para niños que decía la portada, antropología física. Y yo lo abrí, lo leí y dije, esto quiero hacer en la vida. Y hablaba de evolución humana, hablaba de biología, hablaba de química, de genética. Y para eso yo tenía como 20 años, 22. Mi mamá me dijo, ¿por qué no vas a la Escuela de Antropología? Que una Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es una universidad, es independiente. Y pues ya fui, y ya me quedé. Desde entonces eso he hecho en la vida. Una parte de mi investigación tiene que ver con ver huesos humanos y medir y analizarlos. La colección que yo analizo está en la universidad. Yo afortunadamente tenía unos datos. En el año anterior había alcanzado a medir y pude trabajar con ellos. Algunos datos pues había que corregirlos, analizándolos durante la pandemia. Afortunadamente pues sí, en el confinamiento pues yo tenía el ordenador, hacía mis análisis y hacía ya la investigación. Pero hubo un momento en el que ya no podía avanzar, que es como ya no puedo, necesito corregir o necesito colectar más datos. Y eso hasta ahora, que está más o menos ya regular, que uno puede asistir a la universidad más o menos regularmente, pues ya puedo reiniciar. Fue complicado. De todas formas, pues siempre hay mucho que leer. Entonces, y afortunadamente mucha gente, voy a decir, pues sí vivía de sus rentas. Y de lo que ya tenía, pues también lo estaba trabajando y entonces podía seguir publicando y escribiendo, y entonces eso también a mí me ayudaba mucho. Incluso hubo congresos virtuales. Un colega en Chile organizó el Congreso de Morfometría Geométrica virtual. Entonces, pues ahí estábamos muchas de las personas que trabajamos, que aunque estudiamos cosas muy distintas, pero tenemos el mismo método, pues estábamos, pues a eso, nos conocíamos, nos veíamos, los escuchábamos, preguntábamos, había interacción. Entonces también fue el adaptarse a ese tipo de cosas, por lo menos en la ciencia, estuvo bien. Las herramientas estaban, y de hecho estaban desde antes, pero nunca habían sido tan populares o tan indispensables como ahora, ¿no? Antes, pues eso, voy a la oficina, ahí trato mis datos, también tengo un ordenador que es más sofisticado y más rápido para trabajarlo, pero bueno, era una cuestión de paciencia, y pues estábamos encerrados todo el día, entonces prisa, pues no tenía, entonces eso ayudaba también. Llegaste aquí a La Ventilla hace 3 años, ¿no? Sí. ¿Cómo te encontraste con este barrio? Cuéntanos. Como digo, a veces soy muy afortunado. Yo llegué un 6 o 7 de mayo. Yo llegué a Madrid un sábado a las 10 de la noche. Entonces, bueno, me quedé en un hostal por el centro. Pero yo ya venía buscando, ¿no? Casi desde el avión, poco antes, venía buscando dónde voy a vivir, porque todo fue muy rápido. Y encontré dos o tres pisos. Uno era más abajo, por metro Cuatro Caminos. Dos aquí, uno, a unas calles de aquí, y otro donde vivo ahora. Los encontré, el domingo escribí, me los mostraron. Afortunadamente, tuve mucha suerte, porque uno lo vi por la mañana, otro lo vi ya por la tarde. Dos los vi por la tarde, el primero donde vivo ahora y después por Cuatro Caminos. Pero ya desde el segundo, y a mí me gustó y la oficina está cerca. Y dije, pues, incluso uno de los que vivían ahí y también estaba más o menos en el mismo centro donde estoy yo. Y el casero nos dijo, bueno, pues así me dijo, pues, ¿qué buscas? Más quédate aquí, aquí te queda la oficina cerca. Ya. Dije, bueno, sí, pero también tengo cita y pues ya. Uh-huh. O sea, el domingo en la noche ya estaba yo instalándome. Y el lunes ya vivía. ¿Tenías antecedentes de cómo era el barrio? Nunca me preocupé por eso. Yo solo lo que quería era no estar tan lejos de la oficina, bueno, de donde iba, de mi centro de trabajo, y ya. Nunca lo pensé. Pero además, desde que lo vi, pues está un parque enfrente, es muy tranquilo. Para mí salir a correr y en un parque... El Parque Rodríguez Sahagún, justamente, ese que tienes ahí, que es un pulmón. ¿Cómo sigas encuentro con las vecinas de la Ventilla, que es un pueblo todavía? Que muchas veces te empiezan a conocer, o ay, tú eres el nuevo, tal, y te saludan, y así empiezas a conocer a la gente del barrio. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues conmigo han sido muy amables. Yo desde que llegué siempre han sido muy amables la gente conmigo, yo trato de ser amable con todos también. Y ahí en el edificio donde vivo, pues no hay tanta relación, pero siempre nos saludamos. O sea, si nos encontramos, nos saludamos. Bueno, durante la pandemia, bueno, en el confinamiento, uno de mis compañeros de piso y yo pues, tratábamos de ayudar, escribíamos, vamos a las compras, si alguien necesita algo. Y como algunas son personas mayores y estar saliendo, pues eso era como preocupante para todos. Y nosotros procurábamos eso, le decíamos, y yo salía o mi compañero salía y íbamos por el súper, no solo nuestro, sino de alguien más. Cualquier tipo de riesgo, pues era mucho más fácil evitarlo si hacíamos, entre menos saliéramos. Además es muy tranquilo. Ajá. También. Y luego nos llegó el Filomena, que también fue otra parte donde tuvimos que salir con palas a ayudarnos a hacer las compras, etcétera. Creo que por aquí está Somos Ventilla, que es un grupo de vecinas que también se organizaron a partir de ahí y que ya tienen reuniones periódicamente cada 15 días. ¿Qué extrañas? ¿Cómo pues, te asimilas con esta cuestión de la comida? Yo extraño la comida de casa. Es eso. Es difícil eso, después de 30 años es difícil, ¿no? Pero de cocinar, pues, nunca he tenido problemas y de aquí, pues, procuro adaptarme. Uh-huh. Incluso no he tenido compañeros que cocinen mucho, pero siempre pregunto como cómo se cocina tal cosa, uh-huh, o sea, algo, lo que sea de aquí, ¿no? Por ejemplo, las lentejas se cocina diferente aquí que allá, uh-huh, y a mí me gusta mucho cocinarlas como las hacen aquí, uh-huh, así que, y más en ahora que viene el frío, darle un plato de lentejas siempre se agradece. Ya, esta apropiación. A veces que hacemos de los platos, a mí no puede faltar el picante, por supuesto, en los platos. Sí. Sí. Y confieso, a mí uno de los platos que se me resiste es la tortilla española. No, nunca me queda bien, ¿eh? La tortilla de patata a mí no me queda bien, por más que he intentado, pero bueno, eso... Sí, a mí me costó mucho, hasta que un día conseguí un sartén, que yo creo que eso es lo que hizo que resultara bien, porque si no, de otra manera, tampoco. Muy bien, entonces, a ver, será el sartén lo que incide en ese plato. Tú también eres vecino. Ven a tu asociación. Hay sitio para todos. Cuanto más, mejor. Participa. Campaña Ciudadana por una Convivencia Intercultural. Vecinos del Mundo de Madrid, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. A mí me gusta mucho correr y escalar. Mi adolescencia y hasta ahora era mucho estar escalando. Desde que llegué a Madrid escalo poco, o casi nada. Lo intenté por un tiempo, pero después, bueno, desde hace como 4 o 5 años estuve corriendo mucho en México, ultramaratones. Yo vivo en las montañas en México. Uh-huh. Entonces para mí es cruzar la calle y ya estás corriendo en el bosque. Y eso era lo que empecé a hacer. Y pues eso hacía. Y ahora, pues eso, estoy como planeando ahora que vaya y después a ver si el próximo verano correr otro ultramaratón en Chihuahua, de hecho. A mí me gusta mucho estar en el campo. O sea, también por eso decidí ser antropólogo, porque era mucho más fácil compaginar el campo, las montañas, Incluso lo que hago, mucho que tiene que ver con el caminar y todo eso, mucho tiene que ver con la cadera, uh-huh. o todo. Para mí eso es como fundamental y eso por eso decidí también lo que hago, por lo que hacía. Yo creo que corres con cierta ventaja. Es que saberlo es una cosa, llevarlo a cabo luego hay que entrenar mucho, hay que acostumbrar el cuerpo tiene que aprender o reaprender a moverse. Eso luego también suele ser complicado. Por ejemplo, ahora que estuvimos en el confinamiento, que mucha gente estuvo sentada mucho tiempo, hay consecuencias. Tenemos un cuerpo que está hecho para moverse. O sea, nuestro cuerpo está hecho para el movimiento. Entonces, el mejor mantenimiento que puede tener es moverse. O sea, cuando cualquier tipo de desnutrición o de mala alimentación, que puede tener consecuencias, o que se ve, que además a veces son evidentes en el cuerpo, tal vez no en ese momento, pero puede ser a largo plazo. Que claro, no tiene que ver tanto con cómo se ve uno, pero sí cómo se siente. El asunto de estar en movimiento, eso te puede alargar tu tiempo de vida, incluso independientemente también de la genética. La genética es la expresión de ciertas características, pero no la determina. No determina cómo eres ni cómo te ves, sino es la expresión de ciertas características que nosotros podemos cambiar, expresar también y modificar ciertos rangos para poder vivir mejor también. Hay gente que puede caminar mucho tiempo, que incluso... Yo veo a veces a mucha gente mayor que yo veo que caminan. Yo digo, es que yo no puedo caminar tanto. Puedo correr, uh-huh. puedo correr tal vez más rápido, pero caminar tanto, no. Yo hay cosas que tal vez por la edad o por mi complexión o por lo que he hecho en la vida, pues no puedo caminar tanto tiempo, pero sí puedo correr. Y hay gente que pues eso, no puedo correr, pero puedo caminar mucho tiempo. Entonces, a veces cada uno, justo también eso se trata un poco de la antropología, uh-huh. es la adaptación que tenemos, pues nos hace ser para lo que para nosotros es bueno. Uh-huh. No sobre los demás, sino para nosotros mismos. Por ejemplo, ¿qué tanto caminas? ¿Qué tanto cargas? ¿Qué tanto puedes soportarte a ti mismo caminando? También, pues eso mucho tiene que ver con cómo se ha desarrollado tu pelvis o el tren inferior, las piernas, todo eso, desde que eres pequeño hasta muy grande. Uh-huh. Y eso, entonces, sentarse bien, bueno, estar acostado de posiciones, no sé si correctas, pero adecuadas para el descanso y todo eso, eso es muchas veces fundamental también para una buena salud. ¿Tú tienes algún blog, alguna página o Instagram para que sigan tus investigaciones o están, digamos, recogidas en alguna pues, en la parte del departamento? Aún no. Tengo mis redes sociales como casi cualquier Ajá. millennial. Edad, ¿no? El Facebook, el Instagram, aún no. Pero bueno, cuando es temporada de excavación, por ejemplo, en julio, pues ahí sí, justo como una manera de divulgación y de divulgar lo que hacemos, pues sí, todos los días subo historias de qué estamos excavando, qué hacemos, qué encontramos, ese tipo de cosas. Pues esto, a mí me gusta mucho la divulgación de la evolución humana. Uh-huh. También por eso mi director es... Porque si hay alguien que es un gran divulgador de la ciencia es Juan Luis Arzuaga. Entonces, a mí me gusta mucho y he querido, por ejemplo, como ahora, ¿no? Que si me preguntas, pues yo me puedo horas y horas y... Claro, sí. Y afortunadamente también tuve buenos... Bueno, en México tuve maestros... Y les gusta también divulgar y eso. Yo, por ejemplo, en México, sí, algo que hacía con una compañera, con una colega, dábamos talleres de divulgación sobre evolución humana para niños. En noviembre, que es el mes de la evolución, uh-huh. eso hacíamos, trabajábamos con niños, y bueno, y si llegaba cualquier adulto también. ¿No? Eran actividades, pues, lúdicas, pero también de aprendizaje, ¿no? Esta parte de donde aprendamos, pues, que ni somos tan distintos. Nuestro taller se llamaba Primos Primates. Y mostrarles que incluso con otros animales pues no somos tan distintos, ¿no? También tienen 5 dedos, también tienen uñas en lugar de garras, también tienen ojos, visión estereoscópica, que luego sí los dientes pueden ser diferentes también, pero no hay muchas cosas que sean tan distintas. Ya que lo ven, pues si no eres tan distinto de otro primate, tampoco eres tan distinto de la persona que esté enfrente de ti, punto, independientemente de cualquier otra característica. Yo siempre he pensado que si uno entiende la evolución humana, podemos evitar mucho este asunto, por ejemplo, del racismo, etcétera, todos esos sismos. También me gusta mucho leer autores que hacen divulgación y eso siempre es muy reenergizante. De hecho ya conoces dónde está la radio, sí, también sí. Podrías hacer un programa de radio ahí con todo este tema de divulgación. ¿Se está invirtiendo en ciencia en el Estado español? ¿Se invierte suficiente? Por la experiencia que tengo aquí, yo creo que en lo que no se pone tanta atención o tanto énfasis es en el sostenimiento de la gente que hace la investigación. Supongo que para algunos campos más que para otros. Sobre lo que se puede saber del pasado, de las poblaciones humanas, de la fauna. Yo veo y cada vez que voy a excavar, encuentro a gente que, por ejemplo, estudia musarañas, o estudia ratones, o estudia osos. Y aquí tienen, más allá de los humanos que hay también, y de los más antiguos de toda Europa, en las personas que se dedican a eso. Hay mucha dedicación, hay mucha brillantez, hay gente muy inteligente y muy trabajadora, que cuesta mucho trabajo tener un lugar, poder vivir de esto. Pues yo supongo que se invierte que hay, en que la gente podría estar mejor. Sabemos que apostar por la ciencia es apostar también por el futuro de este todo. Territorio, ¿no? Sí, ¿no? Sí. No, yo algo que se aprendí siempre era que, o sea, la ciencia es ver lo que todos ven, pero decir lo que nadie dice. Entonces, todo el mundo nos vemos, pero hay que estudiar, o sea, hay que decir lo que no se dice, y a veces eso incluye, desde mi caso y desde mi formación, que luego no todo lo que se diga va a ser muy cómodo, pero hay que trabajar en ello. Qué conversación tan agradable, Dersu, gracias por tu tiempo, gracias por trasladarnos a ese mundo donde comenzaste. Muchas gracias a ti por la invitación, siempre es un placer. Radio Almenara, la radio que está todo el mundo deseando escuchar.